Ito. Viene llegando el último programa de La Gatera, edición verano, a FM La Tribu. No te vayas. Estás escuchando es música electrónica en vivo en manos del Pini en este último programa de La Gatera, episodio 4. No te pierdas, quédate ahí, que si no nos escuchás hoy, no sé cuándo nos vas a volver a escuchar, ¿eh? No seas tan pesimista, hombre. ¿Qué hacer con nuestra idea, con nuestra gatera? A ver en dónde la metemos. Nosotros te vamos despidiendo desde este espacio porque esta primera gatera del año, que fue febrero, ya se está terminando. La gatera del año. Esa fue la idea, esta propuesta de este programa que hemos llevado adelante durante todo el mes de febrero, desde el 2 de febrero, compartiendo buena música, compartiéndote buena onda, produciendo para vos, para acompañarte esta noche de los lunes, para que no sean igual de pedantes todos los lunes. Acá estuvimos, los gatos, las gatas, acompañándote. Y este es el episodio número 4, el que cierra... Este primer ciclo de La Gatera. No sabemos qué va a pasar, pero quédate ahí conectado al Facebook, a las redes, que algo va a suceder. Algo nos va a pasar. No te vayas. Dar comienzo a este gran último programa de este primer ciclo de verano de La Gatera. Y agradeciendo al Pini, nuestro DJ estrella, que se estuvo bancando 4 lunes, improvisando ahí, metiéndole con el Oscillator. Al final también nos vamos de fiesta bailando con él, así que no te vayas. Vamos a empezar con un tema que eligió nuestro amigo, nuestro héroe revolucionario. Sí, a vos que te gusta, Paul, ¿cómo se llama? El tema se llama No Cities to Love y es de Sleater-Kinney, un tema muy arriba. Bueno, porque es nuestro estilo. Porque a nosotros sí nos gustan hacer las cosas así como que te duela, ¿entendés? Entonces sí, te sacamos ahí nomás. Si se puede mal, mejor. Si se puede mal, mejor, la verdad. Si se puede mal, mejor. Bueno, seguimos charlando. Entonces, le damos la bienvenida en realidad a los oyentes. Sí, gracias por estar ahí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Lauti? Ay, yo estoy bien, estoy nostálgico. Yo tengo como una... Sí, a mí me tiro a la nostalgia en general. Sí, vos sos así, como propenso a la lacrimoso, sí, pero les prometo no inundar sus radios de desagradables. No te pongas a llorar, porque si hay algo que me violenta mucho es ver a las personas llorando por cosas que verdaderamente no duelen. Otro día discutiremos ese tema. Porque no es momento. Se puso serio. Todavía esta dupla tiene que funcionar. Igual, nada, si vos te pones a llorar, yo creo que un par de azotes te doy. Yo ya te estoy abrazando. Ustedes no lo ven, pero nos estamos acercando. Yo quiero darle las gracias a todo el equipo, que no solo somos nosotros dos, sino que ¿quién más está del otro lado? Está nuestra productora estrella. Que se te ve ahí. Sin quien nosotros no seríamos nada. Es la dueña de las ideas, del conocimiento, de la fuente. Ella no wikipedea, ella no googlea, ella lee, loco. ¿Entendés? Y que todo lo hace con amor. Y todo lo hace con Damod. Con Damod. Entonces estamos hablando de Agromayor. De la Sole. Soledad Agromayor. Y no es la que revolea el poncho, ¿no? No, no. Es nuestra productora estrella, coordinadora de aire, coordinadora de todo lo que te puede coordinar, te lo coordina ella. Sí, exactamente. También le damos el agradecimiento a Paul. ¿Lo podés llamar como a vos te gusta? ¡Paul! Ahí está. ¿Podés venir un minutito? ¡Paul! Paul es un héroe. Es nuestro héroe revolucionario trotskista, que en este momento está bebiendo para ahogar las penas de la revolución, que no ha sucedido todavía, pero estamos en camino, por eso estamos acá, Paul. También le damos las gracias a quién. Al DJ Pini, nos acompañó en todo este ciclo. Al DJ Pini. Que hizo un trabajo excelente. Toda una apuesta la del Pini. Una apuesta. Empezó acompañándonos Sebastai, pero bueno, se ve que no se la bancó. Dijo, no, mejor me quedo lumpeñando. Así que bueno, quédate, vos te la perdiste. No te llamamos para el próximo episodio de La Gatera. Pini, gracias, ¿eh? Gracias, Pini, a vos sí te llamamos. Genio, genio. Y tendremos a Juan, que es nuestro operador estrella, que no lo voy a piropear porque se pone todo rojo, colorado, le sale, después se le sale el hueso de la mano, dice que le pegaron, y yo sé que son los pirotos míos que le rompen. ¿Qué haríamos sin él? También agradecemos a Matías Banero, que se la bancó en el primer episodio. Sí, sí, de sí, la un gatera. Saludo le mandamos. Y también le vamos a dar las gracias a Franco, que es nuestro barman. ¿Qué haríamos sin Franco? Barman. Franco saca las fotos y nos arma los tragos. Y pide las empanadas también. De verdad, es un rol muy importante cuando está todo por hacerse, y con hambre y gente que quiere beber. Y esta gente violenta cuando no se alimenta bien. Sí. Así que dura tu tarea. Pero yo quiero que hablemos un poco de qué sucedió un poco hasta ahora. Viste que La Gatera, vos que estás del otro lado, es un programa que elige... Y que elige palabras. En cada emisión elegimos una palabra distinta. El primer programa fue la palabra gatera, justamente. Uh-huh. En donde, bueno, nos debatimos acerca de nuestro propio nombre. Y te dimos lugar a vos también, a que nos definas a nosotros. Y el segundo programa fue... ¿Qué fue? ¿Agro? ¿Qué fue la segunda palabra que elegimos? Lo recuerdo, por Dios. Yo me acuerdo que el tercer programa fue la palabra Pini, ciudad. Alguien, Juan, ¿cuál fue la segunda palabra? Pero yo te juro que me lo voy a acordar. ¿Nadie nos escuchó? Yo ¿cuál fue la segunda palabra? ¡Viaje! Que cualquiera, bueno. La segunda palabra fue la palabra viaje. Fue la palabra viaje. Y la tercera palabra fue la palabra de regreso, la palabra ciudad. La palabra ciudad. ¿Y qué palabra nos convoca en el día de hoy? La excelente palabra que dijimos el día de hoy es la palabra plan. Digamos que todo cierra. La idea del programa, gatera, viaje, ciudad, plan, que es lo que se te viene en este momento. No te saques la cascarita. Hay alguien que está tatuado no, y que bien. Se está atacando y se saca la cascarita. Tu plan para el día de hoy es no tocarte el tatuaje nuevo. No te toques, es un mal plan. Te va a quedar un cosote horrible así, va a parecer un chorizo. Entonces, la palabra del día de hoy es la palabra plan. La palabra plan. ¿Y cuál es la pregunta que queremos que vos... oyente, oyenta, oyentu, oyentus. Sí, yo creo que vamos a tirarle más de una. Bueno, una de las preguntas puede ser: ¿cuál es tu próximo plan? ¿Tu plan anual? ¿Tu plan de fin de semana? ¿Tu plan de amor? ¿Tu plan...? ¿Cuál es tu próximo plan? Esa es una de las primeras preguntas. Y otra de las preguntas que vamos a estar tirándole a los oyentes es: ¿qué plan que tuviste, que vos decías, este me sale redondo, te salió para el ocote? O sea, se te fue todo por la borda, te salió todo para el patatús, para el tuje, culo, orto, la verdad, te fue todo mal y vos tenías todo bien. Esas son las dos preguntas que queremos que nos respondas hoy. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, que son, por ejemplo... el Facebook. Si vos nos buscás como La Gatera o ponés en el direccionario La Gatera 887, nos encontrás, nos escribís. Exacto. Por favor, escribinos, que nos encanta, ¿eh? También nos podés llamar y nuestra hermosa y enrulada coordinadora de aire tomará tu mensaje. Podés llamarnos a la radio al 4864-0489 o al 4866-1095. Exactamente, estamos ansiosos, la verdad, de escuchar sus mensajes, porque este programa no sería nada sin la otra parte, que son ustedes, porque la verdad, para eso me quedo en mi casa, ¿no? Hablando sola, llamo a mis amigos, les cuento, mirá qué mal que estoy, hablo sola, ahora pienso que tengo un programa de radio. Bien, pero ¿estás mal? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Ando bien, tuve un fin de semana. ¿Puedo hablar un poco de mi fin de semana? Yo no te diría que no. Corto. Me deja la Cordi. Dale. Sí. Bueno, el fin de semana me fui a una fiesta, tipo que políticamente yo no estoy de acuerdo con lo que está, con la fiesta a la que fui. Yo está bueno esto de exponer las propias contradicciones. A mí no me gusta, políticamente hablando, ese tipo de fiestas me parece una cagada. Por un montón de motivos. Fui una fiesta, pero la pasé re bien. La otra parte. Uy, qué bien que la paso en estas fiestas que políticamente son una mierda. ¿Qué fiesta, Marian? Fui una fiesta que se llama Ultra. Es una especie de Creamfield, pero cheta, ¿viste? La entrada te sale como 5 piernas, ¿no? Cosa que... bueno, es un tema, ¿no? Bien. Y vos te das cuenta de que en ese lugar, ¿no? Es como un rejunte de ilegalidad habilitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto se hizo en el Ciudad Rock y había, no sé, alrededor, yo no debo haber contado, no sé, 50.000, 100, en un momento eran 80.000 Willy Wonka, ¿sí? Lo que contaba era como toda la gente... no importa, está todo bien, y eran todos iguales y bailaban winking, winking, winking, winking. El tema es que... claro, vos te llama un poco la atención, ¿por qué lo hacen en este lugar? ¿A dónde quedó el parque de la ciudad? ¿Qué beneficio tiene este tipo? Este Macri, tipo hablamos del ingeniero. Macri, del ingeniero. Sí. En habilitar esta fiesta, donde por supuesto que todo el mundo sabe que va recargado con todo lo que puede llegar a tener encima, y donde la botella de agua mineral te sale 50 pesos, brother. Osta. Todo bien. Estás convocando un montón de gente a que se la ponga con todo lo que puede ponérsela. Y el puesto de hidratación que por obligación tenés que tener son 2 bidones Ives abiertos que te lo sirven con la mano y la gente no tiene nada para tomar. Entonces, che, what pass. Bueno, nada, estuvo re bueno igual porque escuché a Tiesto y fue una cosa que fue muy emocionante. Tengo que decirlo, la verdad es un chabón que no lo puedo creer. A mí me gusta igual, Mariam, que vos hables de tus contradicciones abiertamente. Sí, gracias. Es un riesgo el que corres. Pero yo te banco en esto. Es algo que me caracteriza, que me caracteriza hablar de mis contradicciones. Suelo hacerlo en diferentes trabajos que tengo. Yo te juro que voy a estar atento, que por hoy sea esta, digamos. No, ya me está censurando. Ya vos, se puso la... mirá. Vamos a venir así. No, yo necesito poder hablar. Bueno, está bien. Bueno, como sea. No, pero no todos nos hacemos cargo de tus contradicciones. No, ni yo me hago cargo de mis contradicciones, sí, imagínate, sí. No se hace cargo nadie. Nada, eso. ¿Vos tu fin de semana bien? ¿Políticamente correcto? Políticamente correcto, la verdad, nada estrambótico. Pero puedo hablar un poco de mis planes. A ver, dale. Yo tengo varios, tengo dos planes que entran un poco de un choque también. A ver. Mi primer plan, que ya estaría pudiendo ejecutarlo, es trabajar menos. Bien. Pero que se choca... sí. Con el plan, con el segundo plan, que vendría a ser como el plan B, que es comer del 1 al 30, ¿no? ¿Comer del 1 al 30? De cada mes. Ah, ok. Okay. Estarían siendo un toque contradictorios. Sí. Yo no sé qué pensar. No, comer del 1 al 30. Qué bueno que hice esta aclaración. Bueno, porque chicos, yo no quiero que se malinterprete. Ay, porque nada. Acá la única que anda pensando mal soy yo. Vamos, chicos. Vamos. Bueno, esos son mis planes. Bueno, ¿no? Bien. Todavía no le encuentro una solución. Comer y trabajar menos. Sí. Sí, es como la fantasía del autogestionado, ¿no? Yo cuando me autogestionaba, 100% autogestionado, había momentos donde verdaderamente le tocaba el timbre a mi madre diciéndole, loco, por favor, tirame la sobra. Hoy no estaría pudiendo comer, pero era feliz en mi autonomía, ¿no? No tenía horario, no tenía jefe. Bien, bien. Bueno, y nada. Yo tengo horarios, tengo jefe, pero bueno, tengo un plan. ¿Tenés un plan? Y si eso flor de plan tengo. Un alto plan. Bueno, dicho todo esto, ¡ay, qué bien que empezamos! ¿Sabés qué es? Estoy feliz. Es el estudio que están ahí arreglando. Pasás por ahí, venís acá, ¡vamos! Bueno, ya estamos. ¿A qué nos estamos yendo ahora? ¿A dónde nos vamos? A un tema. Nos vamos a un tema. Un tema que elegiste vos, preséntalo. Un tema que elegí yo. Elegí un tema de una banda que se llama Lobos, que es una banda que según gente que forma parte de nuestro equipo de producción, dice que es la banda de metal cristiana. Paul y el Pini, que está desesperado, es la banda de metal cristiana más representativa de la historia del metal argentino. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque algunos de sus miembros, como por ejemplo el querido Alberto Samarvide, ha formado parte de B8. ¿Quién no ha escuchado? El que no escuchó B8 tiene o menos de 30. Como la yo, que no lo escuché. O es muy hippie, como la última. No, ahí ya no estaría estando de acuerdo. Bueno, está bien, no, está bien. Pero yo escuché B8 y todavía. Y mira, Juan también escuchó B8. Y sí. Y tiene menos de 30. No. ¿Logos también? Bien. Pero agro hippie, claro. Agro hippie. Claro, agro viene más de la parte espinetiana y más. Bien, perfecto. Entonces, vamos a estar escuchando un tema de Lobos, esta banda de algunos miembros compuestos por miembros de B8. Sí. Y hemos elegido un tema de un disco homónimo al tema que se llama Plan Mundial para la Destrucción. Viene muy arriba, tapate los oídos, sacá la silla, ponete a zapatear y rock, nena, rock. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Te voló la peluca, no me digas que no. Lo he visto a Juan revoleando su cabeza hacia atrás y hacia adelante cual persona adolescente con remera negra en recital metalero. Sí, hacia el pasillo también había gente efervescida. Efervescimiento. El efervescimiento de la vida del claro. B8. Sí, bueno, claro. Como sabes, la palabra que ha elegido la gatera para este último episodio ha sido la palabra plan. Y la pregunta que ya mandamos al aire y que está retumbando en nuestras redes sociales es, ¿cuál es tu próximo plan o cuál ha sido tu plan fallido? Tu mejor plan fallido o tu peor. Lo interesante del significado de la palabra plan también es el resultado, ¿no? Que por más planificación que exista, el resultado no termina siendo siempre el esperado, ni siquiera el planeado. Así que también nos podés contar un poco de qué se trata esto que te salió tan para el ocote. Sí, contanos por Facebook o llama al 4864-0489 o al 4866-1095. Contanos, nos interesa mucho saber. Y como siempre solemos hacer en La Gatera, la puerta de entrada, la primera piedra que tiramos para empezar a hablar sobre las definiciones, es meternos con esta gente acartonada que usa saco y corbata y seguramente le pone mucho puloy a la ropa. Es la definición de la Real Academia Española, de la RAE, que dice, por ejemplo, ¿qué? Que un plan es una intención o es un proyecto. Bien. Fácil. Hasta ahí lo esperable. Sí, hasta ahí lo esperable. Lo planeado. ¿Puedo con esta? Por favor. Es un modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. ¡Epa! Sí. ¡Qué seriedad la RAE, che! No entendí en realidad, pero es como algo que hace un grupo de gente. Sí, que algo dirigido, ¿no? Y sistemático. Esta me cabió a mí, es dieta, régimen de vida especialmente alimenticio. Bien. Es algo que yo suelo encarar como 2 o 3 veces al año y lo abandono más veces de lo que lo encargo. Sí, esto de que hay que dejar las harinas blancas, el azúcar refinado, los lácteos, todo sí. Eso nueva, ¿no? Sí, hace bien, hace bien. Abandonar las harinas hace bien. A mí me reestructuro un poco el tema. Lo que pasa es que hay un momento en que me muero de hambre y es un mal plan. Ponele. Sí. Pero hay otra acepción interesante. ¿Cuál? A mí me parece muy interesante. Esa te gustó. Que dice que el plan es aquella relación amorosa, frívola y fugaz. Aquella persona con la que se mantiene, ¿no? Se puede llamar plan. Se mantiene esa relación amorosa. Esa relación amorosa. Frívola y fugaz. El famoso amigarche, ¿no? El amigarchi. El amigarchi. Amigarchi. Amigarchi. Que es, por ejemplo, che, ¿no? ¿Vamos esta noche al cine? No, que tengo un plan. Tienes un plan. Van a poner un plan. Dale. Bien. Un plan alimenticio podría ser también. Un plan alimenticio. ¿Un plan alimenticio? Digo. Claro, como una dieta. Exactamente. Una especie de dieta, pero... Ahí sí, de carne. Exactamente. Se puso... Bueno, es el último programa, no me rompa la bola. Yo te digo, quiero ser así, no me censuren. Siguiente. Otra acepción de plan es actitud o propósito. Como por ejemplo decir, hice tal cosa en plan amistoso, mi plan es caer bien, ¿no? Como sí, como tengo plan de llegar y estar ahí como que me vean y que sí. Caerle bien, hacer lobby. ¿Sabes qué? Los malagueños, yo tengo un amigo que es malagueño, que es español, y usan el plan como nosotros usamos el tipo. ¿Viste la palabra tipo que se usa como? Pues mira ese plan con cara de... No, tipo en la acepción de hombre, sino como ese uso más adolescente que se mete en cualquier lado, tipo... Plan tipo al cine y después no sé qué, bueno. Plan funciona de esa manera. Mirá. El malagueño Richard lo usa así. Qué difícil. Sí, es difícil entenderlos cuando uno lo maneja, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, uno aprende también. Uno suele aprender. Mira, está llegando gente, le damos la bienvenida. ¿A quién le damos? Al Coco, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenís. Un buen plan que hayas venido. Sí. Invitamos a la gente que no tenga plan y que quizás se encuentre medio sola, que se pueda acercar a Lambaré 873 y acá recibirá abrazos a papuchos y un vaso de bebida espirituosa para apalear esa ausencia de plan. Sí, ¿hoy qué nos convoca? ¿Qué bebida nos convoca? Hoy nos convoca esa bebida que parece un jarabe negro

bloque, ya estamos en... ¿Esto sería el segundo bloque? ¿O el...? Sí, el segundo, ¿estamos sí, en el claro. segundo bloque? Sí. Juan, ubícame, por favor, estoy bueno. Yo todavía no volví del viernes, quedé allá colgada de una maraca, más o menos loca. Bueno, momento de hablar entonces de la etimología de la palabra, que es algo que nos encanta y que sobre hacer. Sobre todo le gusta a nuestra coordinadora general total absoluta. ¿Por qué? Porque es egresada del colegio. Del colegio. No cualquiera es egresado del colegio. Yo. Y sabe de latín. O sea, tenemos una coordinadora. Vos no te hagas la loca. Vos no te hagas la loca que vos también egresaste uno bastante. Pero yo no sé latín. Yo fui al Divino Rostro, chicos. ¿Entienden? Yo fui al Instituto Privado Divino Rostro. Monjas. Monjas. ¿Entendés? Soy un milagro de la naturaleza, básicamente. Bien. Etimología de la palabra plan. Etimología de la palabra plan tiene dos acepciones. Sí. Y una de ellas es la que la relaciona con la palabra altitud o nivel. Y esta acepción viene del latín planus, que viene, que vendría a significar plano, y se relaciona con palabras como plano, planeta, plan, plato, plancha, pla, sí. forma pla. La otra acepción de plan viene del fráncico, que es una lengua germánica de los francos, extinta desde la Edad Media. Mirá. Y viene de la palabra flado, que significa inflado, torta. No sé, ay, yo tengo un montón de amigas plano. Y también tiene relación con la palabra flan. Mirá. Sí, el famoso postre popular argentino y de otros países latinoamericanos. Pero a su vez el flan también es un disco plano, a su vez, que se usa para acuñar monedas. Qué interesante, muy interesante. Acabamos de tirar un delire mental. Pero es verdad, yo quiero que igual, aunque suene delirante, ustedes sepan que esto es cierto. Bueno. Pará, ¿podemos repetir lo de la torta? Sí. Atención. Para que sepamos todos, chicos. La otra acepción de la palabra plan viene del fráncico, que es una lengua germana ya extinta. Bien. Esta es la parte que más me gusta. Pero bien. Proviene de la palabra flado, que significa torta. ¿De ahí flacidez? Bueno, para flado me suena a flacidez. A flato. Tengo flado, flato. El flatulencia. Bueno, el flan tal vez provoca. Se fue a la mierda. Listo, chico, perfecto. Bueno. Listo, genial. Bien. Digamos, bueno, ¿algo más para decir? No, yo no tengo más nada para de decir. De esto podemos inferir entonces que todos los planes conducen a un postre. Bueno, y con esta gran frase de nuestra coordinadora, nos vamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos vamos a la columna del doctor Radovich. Bien. Columna del doctor Radovich. Que acá, bueno. Bien, perfecto. No, nos vamos a la columna del doctor Radovich. Sí, nos vamos a la columna del doctor Radovich. Bien, ¿así directamente? ¿Directamente? ¿Sin cortina? Definicidios colectivos sin pagar boleto. Esperada por la historia de la radiofonía argentina, la columna del doctor Radovich. Buenas noches. Buenas noches. Yo los saludo como si recién llegara, ¿no? Como en la televisión que la gente se saluda, pero ya se vio. Sí. Bueno, feliz de estar acá otra vez. Bien. De compartir esta columna de nuevo con ustedes. Quiero hacer mi habitual declaración de ignorancia. Uh-huh. Y los invito también a todos los oyentes y las oyentas a declararse ignorantes con nosotros acerca de estos temas. Y quiero recordarles un poco las cosas de las que hablamos. El primer programa nosotros hablamos de Pedro Lemebel y su reciente muerte, y le hicimos un homenaje a su obra artística, a su activismo, a sus ideas políticas. El segundo programa hablamos de la situación de la comunidad travesti. Fue muy interesante porque compartimos algunos datos así como muy crudos y muy... bueno, bastante tremendos acerca de cómo... Y hubieron repercusiones también de oyentes que nos estuvieron cruzando y nos dijeron, che, muy buena la información, ajá, no sabíamos tanto. Sí, sí, estuvo interesante. Y el lunes pasado hablamos del acoso callejero, un fenómeno de nuestra sociedad machista que es muy común, demasiado común. Hoy vamos a hablar de la publicidad y los estereotipos de género. Pero ya entramos en un problema. ¿Por qué? Porque hablar de la publicidad es inevitablemente hacerle publicidad a la misma publicidad. Pero bueno, un poco agarrándome de mi declaración de ignorancia, les digo, no es tan fácil escapar de todas las trampas de este capitalismo en el que vivimos. Así que vamos a hablar de eso igual. Todos sabemos que la publicidad trabaja generando estereotipos de género y de todo tipo, no solo de género, con el objetivo de crear sujetos consumidores y de fomentar el consumo a través de esto, de la creación de ciertos modelos estereotipados de ser un ser humano, una mujer, un varón, un niño, una incluso, familia, una familia, sí, exactamente, claro. Una persona mayor. Pero parece que últimamente, y respecto sobre todo de los estereotipos de género, está habiendo como cierta oleada de publicidades aparentemente críticas de esta línea estereotipante, estereotipada. Estereotiposa. Y digo aparentemente porque, a mi entender, es solo en apariencia que son críticas. Yo voy a hablar de ciertas cuestiones que yo extraje de muchos artículos, de varios artículos interesantes que saqué de La Izquierda Diario. Esto a Paul le va a encantar. Paul, atención. Hay artículos interesantes en este sitio que tiene una mirada de izquierda, como se llama. Y tiene que ver con esto, con estas ciertas tendencias que están apareciendo en la publicidad internacional de, entrecomilladamente, cuestionar estos estereotipos de género que crean. Por ejemplo, hay una agencia, hay un estudio generado por una agencia de publicidad especializada en la publicidad dedicada a mujeres que se llama She Knows, que, bueno, mediante este estudio averiguó, tengamos en cuenta que es un estudio de una agencia de publicidad, ¿no? Pero que el 54% de las mujeres encuestadas no elige explícitamente marcas con publicidades machistas o que reproduzcan clichés y estereotipos. Uh-huh. O sea que hay cierta tendencia de reversión, según esta agencia. Uh-huh. Entre las mismas encuestadas, 7 de cada 10 cree que la empresa es responsable de la publicidad que elige y que, por lo tanto, le da peso al mensaje que expresa la empresa a través de su publicidad. Especialmente cuando estos mensajes tienen que ver con la figura de la mujer y de las niñas, incluso. Y estas mujeres, estas 7 de cada 10 mujeres, no solo no eligen esos productos, sino que además los desaconsejan. Evidentemente, esta es la razón de este cierto giro publicitario, ¿no? En la línea publicitaria. Por ejemplo, hay una tendencia llamada Fempowerment. Fempowerment. Sí. Mira. Tiene este nombre porque proviene de los Estados Unidos. Y sería una traducción, algo así como de empoderamiento femenino. Y que empresas muy reconocidas están adquiriendo, asumiendo, como con este objetivo de captar a ese público femenino que está escapando a esta línea más tradicional de la publicidad de dirigirse a mujeres solo dedicadas a su ámbito familiar y el hogar, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, están entrando en la publicidad ciertas ideas feministas. Esto no nos da cierta sensación de optimismo de que algo está cambiando. Podemos pensar que en parte sí, porque la lucha de las organizaciones feministas lleva años llevándose a cabo y luchando por la adquisición de derechos de distinta índole. Pero a su vez, tenemos que pensar que esta forma nueva, entre comillas, de hacer publicidad también es una forma de apropiarse de esas conquistas y revertirlas, ¿no? En el sentido de que les sean rentables al sistema. Totalmente, o sea, tomo un discurso y finalmente termino vendiendo un producto. Bueno, hay muchos que tienen una... Voy a hacer un paralelismo y me puedo ir al recarajo, ¿no? Pero dicen que es un poco también lo que fue la línea de los K, ¿no? Cooptar un montón de discursos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y con un montón de posturas más de izquierda que había en un momento, para justamente terminar vendiendo una idea o terminar vendiendo como una especie de merchandising caporista o celestín. Sí, cuando hay prácticas políticas y políticas públicas que van en sentidos opuestos a esos que pregonan. Exacto. Pero también Y esta como especie de máscara que se crea alrededor de la publicidad más crítica, se puede ver en que la mujer que aparece en las publicidades siempre está atravesada por una cierta mirada de clase que tiene que ver con que es una mujer blanca, occidental, heterosexual y por supuesto de clase media. Sí. Entonces, y feliz. No, porque la mujer que limpia las propagandas, loco, además de ser flaca, rubia o morocha divina, tiene los pechos parados, tipo, es feliz. Poneme a mí, yo no hago ninguna, ¿entendés? Ponete a vos, quiero decir. Sí. Listo, ese fue mi aporte. Está bien, me parece bien. Yo tomé dos publicidades que me resultó interesante mirar. Actualmente. Sí, en circulación. Tanto. Una no, creo que no está en circulación acá en nuestra televisión argentina. Se llama Like a Girl y muestra a un grupo de niños y de diferentes jóvenes, varones y mujeres, tomando esta idea de hacer cosas como una niña. Entonces le piden a niñas y niños que, por ejemplo, corran como una niña. Entonces todos corren como si tuvieran algún tipo de discapacidad o como si les costara mucho, ¿no? Y toman esta idea de que ese hacer algo como una niña se usa como un insulto. Luego muestran a otras niñas, en este caso son solo niñas, que les preguntan, ¿qué es hacer algo como una niña? Y una de ellas contesta, hacer lo mejor posible. Entonces le dice, pelea como una niña, y se muestran feroces, con una fuerza tremenda. Lanza como una niña, le da una pelota de béisbol, no de cualquier deporte, de béisbol, y la lanza lejos con una fuerza tremenda. Entonces, podemos ver que ese hacer lo mejor posible se equipara a lo que se le atribuye a los rasgos que se dicen masculinos, ¿no? Sobre todo relacionados a esta capacidad de tener fuerza, de hacer las cosas con fuerza, de hacer las cosas ferozmente, incluso de una forma violenta, porque a la niña le piden que pelee como una niña, y ella pelea con fuerza, como lo que en general se le atribuye al varón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que nos da esta publicidad? Que hacer las cosas como una niña también puede ser hacer las cosas como un varón. Que hacer lo que mejor se puede es hacer las cosas como un varón. Yo creo que es un mensaje complicado e incluso a veces es difícil descubrirlo. Y también esto me pasó con otra publicidad que sí está al aire en la televisión argentina y que es la de una famosa marca de bebidas y de otro tipo de productos alimenticios, uh-huh, que lanzó una bebida finamente gasificada cuyo sabor es el de maracuyá. Ah, y la descripción, ¿se puede decir esto? Su nombre es maracuyada. Ya intuimos ahí un juego de palabras complicado. Sí. Yo la vi por primera vez y dije, para mí esta publicidad es homofóbica. Pero sí, no me doy cuenta por qué. Pero algo hay. La vi varias veces. Y consiste en esto la publicidad. Hay un grupo de amigos que se reunieron, no sé, un sábado de la noche, un viernes a la noche, y están, bueno, ahí charlando, bebiendo algo, y uno de ellos, aparentemente el dueño de casa, les empieza a ofrecer maracuyada a sus amigos. Entonces, el primero le dice, maracuyada, y está a punto de burlarse, a lo cual interviene una voz interior que le dice, no, así como si fuera su super yo, diciéndole, ojo, ¿qué vas a decir? Y él a todo esto recuerda que estaba una actividad que lleva a cabo como más de puto, ¿no? Como por ejemplo, a la peluquería hacerse un baño de crema. Como por ejemplo sacarse una selfie delante del espejo. Como por ejemplo ir a la cama solar. Como por ejemplo tomar clases de gimnasia acuática, que para la línea publicitaria de esta marca serían cosas de puto, básicamente, de maracuyado. De maracuyados. De maracuyado. Entonces cada uno de ellos va como reprimiéndose en esa burla. Y uno podría pensar, bueno, es un mensaje copado porque terminan no burlándose. Pero en realidad, yo creo que no, tal vez la homofobia no está tanto en lo que piensa cada uno de esos personajes, sino en la publicidad en sí, que lo que dice finalmente es, bueno, machos eran los de antes, los de hoy hacen cosas de putos. Tal cual. ¿Qué sé yo? Después, bueno, respecto a este tema, hay un organismo oficial acá en la Argentina que se llama el Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, que está compuesto por gente del AFSCA, del INADI y del Consejo Nacional de Mujeres, que sacó en octubre de 2014 un informe sobre publicidades sexistas y que alertaba sobre ciertas publicidades machistas y misóginas que reproducen ciertos estereotipos de género, sobre todo dirigidos a las mujeres, ¿no? Y que reconocen en estas publicidades estas publicidades como violencia simbólica y mediática. Lo curioso de este informe, que proviene de organismos oficiales, es que resalta la necesidad de que la comunicación tenga una mirada puesta en la perspectiva de género y en los derechos humanos y qué sé yo, pero bueno, y dice que eso debe ir en consonancia con lo que plantea la ley de medios, pero a su vez esta ley de medios, sancionada hace pocos años por el Congreso Nacional, no contempla ningún tipo de sanción ante este tipo de prácticas publicitarias. Mira, No existe un mecanismo para sancionar a las agencias publicitarias o a las marcas que llevan adelante y transmiten mensajes misóginos o estereotipados que tiendan que sean clasificados como lo que este informe indica como violencia simbólica y mediática. Entonces, que fue además algo que fue pedido por organizaciones de mujeres en el momento donde esta ley era un proyecto y donde todavía no estaba sancionada y que no fue incluido de esta manera. Entonces, digamos, un bache más que tiene la un ley bache más y deja una bastante falta, que desear, sí, desde varios puntos de vista, sí, ¿no? Bueno, para mí esto es algo que uno consume todo el tiempo, ¿no? Ya sea si mirás televisión, si no mirás caminando por la calle. Cuando nos juntamos a producir un poco el programa decíamos, sí, la verdad, yo no vi ninguna publicidad de productos de limpieza para el hogar que sea protagonizada por un hombre. No existen. O por un señor mayor. No existen, o sí existen. Habrá alguna que otra, pero en realidad, viste, uno tiende a naturalizar también, ¿no? Como que la publicidad se te mete en tu casa, se te mete en el cotidiano, sí, por todos lados, sí, ¿no? Y la verdad es que uno no sé si ha reflexionado tanto con esta propaganda de la maracuyada, y dice, ay, maracuyada, pero totalmente de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Como que la publicidad en sí, el contenido machista, es la publicidad en sí misma. Hermosa tu columna, bueno, doctor. Gracias. Doctor Radovich. Fue un placer, la verdad. Por un placer enorme. Alto descubrimiento, ustedes. Alto descubrimiento para el mundo de la radiofonía. Yo sabía que iba a funcionar. ¿Saben por qué? Porque en el fondo tenemos unos superhéroes que no mostramos nosotros. Y es que somos docentes, de alguna manera. Entonces tenemos como un manejo de la pala de somos dos entes. No, somos docentes reales, pero tenemos como un discurso y un uso de la palabra y de los tiempos que no nos sale bien. Siempre nos quedan cosas afuera, lo planificado siempre se nos va de las manos, pero nada, me encantó compartir, bueno, con vos. Gracias. Y te voy a volver a llamar, ¿eh? Ay, llamame, sí, dale, me gusta que me llames. Yo quiero, bueno, cerrando esta última columna de este ciclo primero de La Gatera, quiero compartir con ustedes un tema que es de mi queridísima Fiona Apple. Hermosa. El tema se llama Get Gone y sería una traducción que dice algo así como tómatela. How many times do I have to say to get away, get gone. Flip your shit past another lass's humble dwelling. You got your game, made your shot, and you got away with a lot. But I'm not turned on. So put away that meat you're selling, 'cause I do know what's good for me, and I've done what I could for you. But you're not benefiting, and yet I'm sitting singing again. Sing, sing again. How can I deal with this if you won't get this? Am I gonna heal from this? He won't admit to it. Nothing to figure out. I gotta get him out. It's time the truth goes out that he don't give a shit about me. but you're not benefiting, and yet I'm sitting, singing again, sing, sing again. How can I deal with this, if you won't get with this? Am I gonna heal from this, he won't admit to it. Nothing to figure out, I gotta get him out. It's time the truth was out that he don't give a shit about me. How many times can it escalate till it elevates to a place I can't breathe? And I must decide if you must arrive. Then I'm much obliged to up and go. I'll idealize and realize that it's no sacrifice, because a price is paid and there's nothing left to grieve. Fucking go, 'cause I've done what I could for you. And I do know what's good for me, and I'm not benefiting. Instead, I'm sitting, singing again, singing again, singing again. Sing, sing, sing again. How can I deal with this, if he won't get with this? Am I gonna heal from this, he won't admit to it. Nothing to figure out, I gotta get him out. It's time the truth goes out that he don't give a shit about. Am I gonna hear from this? He won't admit to it. Nothing to figure out. I gotta get him out. It's time the truth was out that he don't give a shit about me. Hermoso tema de Fiona Apple. Estábamos tirando Apple, Fiona Manzana. Es una gran artista, Fiona, que ha sufrido varios embates. Tiene una vida complicada. Tiene una vida bastante complicada. Enemiga íntima de Courtney Love. Courtney Love, sí. Ex mujer de Kurt Cobain. Kurt Cobain, mi marido difunto, que no tenga la gloria y que no lo suelte. Kurt Cobain, además de mi marido, cantante de Nirvana, ¿no? Sí. Fiona Apple estuvo por venir a Argentina, suspendió su gira porque su perra estaba enferma. Sí, me enteré, y fue odiada en las redes sociales, puesto que había gente que ya estaba pagando sus entradas, y estoy de acuerdo con la gente. De última le das una gotita de sedán y te la transportas en una cajuela. Evidentemente tiene un criterio muy personal para tomar sus decisiones, pero sí. Sí, sí, bueno, nada. Ustedes saben, el que todavía no se dio cuenta del ironismo que yo manejo. El ironismo es una escuela irónica, sí, al aire. Sí, no crean nada de lo que estamos diciendo. Una nueva escuela de pensamiento. Una nueva escuela de pensamiento. Ya están llegando mensajes a nuestras redes sociales. ¿No? Quiero leer uno de estos que llega de manos de una oyente, que es Natalia Portas, Nati Portas, a nuestro perfil de Facebook, que dice: mi plan es dejar el laburo y ponerme un locutorio. Hola, pasa por la 3, 2 pesos, chau, gracias. No, no cargo, sube. Hola, pasa por la 1, y así. Así que me parece un buen plan, me parece que es algo que puede llegar a funcionar, dejar tu carrera profesional y ponerte un locutorio, ¿no? Hay mucha gente que hace lo mismo con los taxis, conozco gente. Ajá. El mundo de los tacheros, sí, sí. De los cuales también hemos hablado. Hemos hablado de los tacheros. Sí, han recibido palos los tacheros. Sí. Pero, algunos, no todos. No todos. Pero insistimos, necesitamos que nos dejes tus mensajes en las redes sociales, queremos escucharte, también puedes llamarnos. En Facebook puedes entrar a facebook.com/lagatera887 o puedes llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. Y mientras nos vamos a hablar con Paul acerca de las publicidades y sobre todo la fuente que estuvo hablando nuestro compañero el doctor Radovich, que repetinos cuál fue la fuente que usaste. La Izquierda Diario, ¿no? Estuvimos. Interesante medio de comunicación para enterarse de algunas cuestiones que muchas veces no circulan. Yo lo sigo por Facebook, leo información por ahí, me parece que hay un gran equipo de corresponsales y de periodistas. Incluso para discutir.

Bien, estábamos escuchando un tema de nuestros queridos Clash. Estábamos hablando de... White Riot. Exacto. Qué mal inglés, qué mala pronunciación que tengo. Alta banda, sí. De Clash es una de mis bandas preferidos, ¿no? Sí, y en la anterior tanda, cuando volvimos de la primera tanda, escuchamos el famoso Wadu Wadu de Virus. El famoso... Ah, no lo presentamos. Sí, muy bien. Sí, sí. Te cuento que este tema fue escrito en 1977 y incluido, perdón, en el álbum debut de los Clash, ¿no? Allá estrenado en el Reino Unido y demás. Bien, momento de seguir hablando del tema planes y demás. Y hay diferentes tipos de planes, ¿no? Sí, que nos competen y nos impeten. Hay planes malvados. Hay planes de trabajo. Hay planes de joda, el famoso ¿qué plan tenés para hoy a la noche? Es genial, ese está buenísimo, porque de repente se te empieza a explotar el celular, tipo aproximadamente a las 7 de la tarde, gente que quiere plan de joda un viernes a la noche, un sábado, y te empiezan a tirar puntas. Che, mirá, sí, que acá sale alguna hoy. ¿Sale alguna hoy? ¿Qué purretes? Sí. Después hay distintos planes, como por ejemplo, planes para salvar al mundo. Y yo, respecto de este, tengo cierta historia personal. Me suena muy Greenpeace, plan para salvar al mundo. Y ya Greenpeace es algo que me da alergia, urticaria. Pero yo te cuento que yo, cuando era pequeño, y esto siempre es recordado por mi padre y mi madre, fieles oyentes del programa, además. Sí, tenemos un invitado dentro del estudio que quedó acabarado. Y ellos siempre me recuerdan que yo, cuando era pequeño, decía... yo, cuando sea grande... voy a ser millonario, superhéroe y voy a salvar al mundo. Bien. Esos eran mis deseos grandilocuentes de niño. Obviamente, bueno, estamos hablando de una frustración muy grande. Sí, pues sobre por el bueno, no hablemos de las contradicciones y de la bueno, te tocó a vos, ahora me toca a mí. Está bien. ¿Qué va a ser? Pero yo te veo en plan superhéroe, ¿eh? Te faltan lo de los millones. Sí, y lo de salvar el mundo me estaría quedando un toque grande. Pero... sí, pero no, está bien, vamos bien. Por eso, bueno, estamos acá. Vamos también bien, ¿no? Sí, yo creo que parte de salvar el mundo es construir la tribu. Y sostener, bueno, la tribu. Claro. Y estar acá. Y entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, bueno, por supuesto. Gracias, te agradezco. No, por tu corazón. Y que se sienta mal, que hable conmigo, que yo se la levanto de toque. Sí. Planes para conquistar al mundo. La gente acá tiene la cabeza podrida. Yo me voy. Bueno, recién escuchamos, antes de irnos a la tanda, a Pinky Cerebro. A Pinky Cerebro, que el plan... ejemplares. ¿Qué vamos a hacer hoy de la noche, Pinky? Lo mismo que hacemos toda la noche, Cerebro, que es... conquistar el mundo. Tratar de conquistar el mundo. Pero detrás de ese gran cerebro maquiavélico se escondía como un plan maléfico que tenía que ver con básicamente las mismas ideas que tienen todos los gobernantes del mundo. Flor de perverso cerebro, ¿eh? Todos los gobernantes del mundo son cerebro que tienen estos planes de conquistar el mundo. También existen los planes militares y son los planes que más chucho nos dan, ¿eh? Sí, total. Y venimos de una historia bastante cargada nosotros. Sí, sí, sí. Los planes serios. ¿Qué es un plan serio? ¿Qué es un plan serio? ¿Un plan serio? Un plan serio. Y vendría a ser algo así como, bueno, hoy voy a ver un documental al Gomón. Hoy me voy... un documental sobre... Muy bien. Eso es un plan serio. Muy Para bien. Es un plan muy serio. Ver un programa de Canal Encuentro sobre fotografía estenopeica. Se me ocurre, ¿no? Planearlo anticipadamente. Hacer un taller de operación técnica. Total. Ay, qué serio, Marian. Sí. Te pone muy serio todo esto. Ser anatomopatóloga. Esos son planes serios. Tengo un plan. Voy a ser anatomopatóloga. Yo tuve una suegra que fue anatomopatóloga. Otro plan serio es poder decir anatomopatóloga 3 veces seguidas sin tartamudear, por ejemplo. Existen los famosos planes sociales, ¿no? Y ahí nos ponemos a pensar un poco el rol del Estado. ¿Y qué pasa con esto de los planes sociales? El Estado, el famoso Estado keynesiano. Mirá, soy una genia, mirá. Bien. Y después existen otros tipos de planes que tienen como referente una profesión que podríamos decir rara, excéntrica, como de cierto sector social, que son los wedding planners. El wedding planner es algo que está bastante de moda y que a nosotros nos llegaba por películas hollywoodenses medio bobas, ¿viste? Cuando vos veías un chabón o una chabona que le organizaba el casamiento con la mesa, el mantel, la florcita, el patito congelado. Sí, y que evidentemente son como signos de un estatus social al que no todos... Igual para, si vos te casás, sí, y vos querés que yo te organice, yo te hago de wedding, pero si no yo sabes... me caso, vos me organizás el casamiento. ¡Olidachi! Todo así. Piñata, te pongo luces de LED... torta con múltiples tiritas. ¿Sabés que acá en Argentina existe una wedding planner que es como la más famosa de todo el mundo, ¿no? De Argentina. ¿Qué, cómo se llama? Se llama Barbara Díez. Sí. Se llama Bárbara Diez. ¿Y a quién le organizó el casamiento? Y le organizó a Voldemort con... Vendría a ser el ingeniero. El ingeniero Macri, con su señora Wada, la explotadora de trabajadores en su empresa de ropa para bebés. Y además le organizó, y con esta te mato, le organizó la Navidad, la previa de la Navidad, a Rodríguez Larreta. Y esto no invento, porque vos googleá... Bárbara 10, creo que es bárbara10.com, y entras y tenés una foto de Rodríguez Larreta con su familia. Hermosos todos ellos, reunidos ahí. ¿Sabes qué? Mira, nuestra coordinadora de ahí nos hizo recordar que tenemos una compañera de trabajo que va a contraer las nupcias. Sí, sí, sí, sí, sí. Se va a contraer las nupcias. No sé. Se va a contraer las nupcias. Pero se va a casar, básicamente. Se va a casar con... con otro compañero de trabajo. Estamos hablando de Silvana Cardo y Pabio Gom. Le mandamos un beso a ambos. Ojalá que sea con mucho amor, con mucho cariño. Que haya una linda fiesta. Arroz, caramelos, confites, liga. Una buena mesa dulce. Una buena mesa dulce. Si se puede hacer un pedido, ese sería el mío. Y en la medida que sea posible, que Bárbara Díez te organice el casamiento. Y le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande y que sea con amor, con cariño, con respeto y con revolucionaria amorosa. También algo que tiene que ver, y ahí con el mundo de los docentes, y nos vamos a hacer un poco carne de algo que nos duele mucho. Y una palabra que tiene que ver con el mundo de los docentes es la palabra planificación. ¿Por qué? ¿Qué haríamos sin ella? No sabríamos qué hacer. ¿A dónde vamos sin una planificación? Uno es como de repente un perro con tres colas en el medio de una neblina turca. Sí, sí, es como... pero a su vez es esa doble sensación que nos generan los docentes de necesitarla absolutamente y tener una mente planificadora que incluso no podemos evitar, y a su vez que la planificación sea algo detrás de lo cual nosotros corremos. Planificar es prever. Es prever. Planificar es prever, por ejemplo, diferentes variables. Prever que hay un pibe que de repente le cuesta más, que hay uno que se va a aburrir y que hay uno que se come los mocos y que no estaría entendiendo... Sí, a su vez entender esa misma planificación como algo susceptible de ser absolutamente modificado en el instante mismo donde no te está funcionando, ¿no? Bueno, eso es algo que a mí por lo menos me costó mucho entender. Cuando salí del Normal 7 yo pensaba que lo que estaba escrito, que escribí acá y que escribí en el Word y que lo imprimí, tiene que salir tal cual con la hora planificada en la clase. Cuando me di cuenta que en realidad hacía... clases kilométricas, era imposible de sostener. Sí. Así que no te angusties, docente, docenta, tallerista. Y que empezás las clases la semana que viene, el lunes. Sí, empezamos, por favor. Sí, a mentalizarte. Y podemos pensar en un plan B. ¿Cuál es el concepto de plan B? Es muy bueno el concepto de plan B. Es muy bueno. Porque es todo ese plan de backup, básicamente. Sí, sí, sí, es básicamente... Que está ahí disponible cuando el plan A, el plan primero, el plan primigenio no funciona. Y que no te olvides que además de que puedes tener un plan B, tenés un plan C, un plan D, tenés un teléfono, te podés encerrar en tu casa, desconecta todo. Siempre existe una manera de que puedas solucionar ese maldito problema que te acongoja, ese plan A que no funciona. Exactamente. Qué groso. Y si vos tenés un plan B... comentárnoslo, nos podés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 y contarnos cuál es tu plan B. ¿Cuál es tu mejor plan fallido? ¿Cuál es tu próximo plan? Nos encantaría saberlo, escribinos. Podemos habilitar los teléfonos para ya que nos empiecen a llamar los oyentes. Estamos esperando, repetimos, vías de comunicación. 4864-0489, 4866-1095 para salir a la tribu en el próximo bloque, Sole, o en este. En este. Comunícate ahora mismo, estás Sole con los teléfonos en la mano, si querés salir al aire y contarnos, por ejemplo, cuál es tu próximo plan, cuál es tu plan anual, o por ejemplo, qué plan te salió para el ocote, cuál fue ese plan fallido que se te fue de las manos, que te salió todo mal, perdiste plata, perdiste amigos, te perdiste vos. Te perdiste a vos mismo. Te perdiste a vos mismo. ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Viste ese capítulo de los Simpsons? Viste que somos una sociedad muy Simpson nosotros también. Una generación muy Simpson. Eso quise decir, gracias. Plan dental. ¿Qué era el plan dental? Plan dental, algo que le pasaba a Lisa. Yo soy una persona mala para recordar capítulos de los Simpsons. Les pido mil disculpas. Me encantaría ser una de esas personas que recuerdan una situación, que retrata una situación de la vida que uno está atravesando. Pero la verdad es que no puedo, no tengo esa habilidad. Lo he visto tantas veces. El Coco tampoco puede recordar. ¿Qué tenemos? Por suerte todavía tenemos nuestra mente. ¿Qué le pasa? Pero la señora coordinadora general sí recuerda. Después nos cuenta. Tenemos un llamado. A ver. Ah. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Melina. Melina, ¿de qué barrio sos? Melina, qué linda voz que tenés. Melina de Balvanera en este momento. ¿En este momento? ¿Por qué en este momento? ¿Qué plan tuviste que cambiar para llegar a Balvanera? A ver. Bueno, sí, no era un plan venir a vivir a Balvanera, la verdad. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero bueno, la vida me trajo a este barrio. Pero siempre fui más de Villa Crespo Almagro. Ajá. ¿Y en qué zona de Balvanera estás viviendo? Muy cerquita de la Facultad de Económicas. Ah, mirá. Es una flor de zona. Flor de zona, ¿eh? Che, contanos. Bueno, ¿para qué llamaste? ¿En realidad querés que te ayudemos en algo? No, bueno, para contar mis planes. Contanos ya mismo qué planes tenés para este 2015. Bueno, en principio estaría por tener un hijo, supongo. No. Que es aplauso. ¿Estás embarazada? ¡Ay, qué aplauso! Flor de plan, que te estás planificando. Sí. Suficiente, me parece, para este 2015. ¿Estás embarazada? Estoy embarazada. ¿De cuándo? O sea, la deducción me sigue funcionando. ¿De cuánto estás embarazada? ¿Desde cuándo? ¿De cuántos meses? De cuántos meses, y sí, casi 8, 34 semanas. Acá preguntan fuera del aire si fue planeado. Fue planeado. Bien. ¿Y podemos saber el sexo de tu plan? El sexo de mi plan, digamos, los genitales indican masculinidad, después él decidirá. Muy bien. Qué mente abierta. Bien, madres así queremos. Lo tendrá que planear. Bien. O lo tendrá que vibrar, porque eso, viste, también. Me parece que no se planea mucho, es como vos. Sí, sentir. Se siente y ya se construye, está. Sí. Sin querer. Entonces vos, uno de tus planes 2015 es básicamente transformarte en madre. Básicamente, suficiente, me parece. Hermoso plan. Te digo que yo estuve pasando por ese plan y es como un plan que es, lo sostenés, ya está. Te metes en el plan y no hay forma de salir del plan. Pagás la cuota todos los meses y sostenés con amor la crianza de la criatura. Escúchame. Sí, es un poco difícil de planificar, ¿no? Todo lo que sucederá, pero bueno, en eso estamos. Surgirán un montón de cuestiones que no están planeadas. ¿Qué tiene que ver, a ver, con planificar el nacimiento de un bebé? ¿El nacimiento en concreto? Claro. ¿El parto mismo? Lo que quieras charlarnos. El parto mismo, hay muchas decisiones que tomar para que te respeten en el parto. Ajá. A mí y al bebé. Pero después todo, la vida misma, hay muchas decisiones que tomar, que algunas no sé si tengo muchas ganas de tomar, que te hacen muchas preguntas mucha gente, de qué vas a hacer con esa criatura nueva que va a venir al mundo, y a otras cosas que sí, que me imagino, que sueño, que planeo, pero que en realidad quizás me sale todo al revés. Uh-huh. Bien, vos sos de planificar mucho así tus cosas, sos de pensar mucho, averiguar presupuestos, por ejemplo, si quiero comprar la cuna del bebé, ¿me compro la primera que voy a Mercado Libre o voy a Mercado Libre? No, hago un estudio de mercado súper exhaustivo. Ah, mira. Absolutamente. Bien. ¿Y qué plan de esos que vos decís, esta la tenía re clara, no había forma de que esto no saliera bien, te salió todo mal? ¿Qué plan? No sé si algo tenía tan planificado. O sea, muchas veces me propongo cosas que me salen al revés, como por ejemplo este verano, aprovechando que no me iba de vacaciones, tenía que preparar un trabajo para un posgrado y por supuesto no hice absolutamente nada. ¿Y no? Tenía todo el tiempo para dedicarle y no lo hice. Claro, se te fue el plan. Se me fue, sí, al carajo, básicamente. Y cuando los planes se nos van al carajo, o cuando los planes no salen más, ¿sobreviene la angustia? ¿Qué es lo que nos pasa cuando algo no funciona? La frustración. ¿Nos frustramos? ¿Qué te pasa a vos particularmente? Sí, hay una culpa ahí por detrás también, como un sentimiento de autorreproche constante, de tendría que haber hecho esto, y si yo lo planifiqué de esta manera, porque hice todo al revés, si yo sabía que tenía que ser de esta otra manera, es difícil, pero también, qué sé yo, la vida te atraviesa. Bien. Uf. Flor de frase. Flor de frase dicha en manos de una futura madre embarazada. La vida te atraviesa. La vida te atraviesa. Sí, no estamos entendiendo que la vida nos ha atravesado. Si no lo estamos entendiendo, el próximo tema nos va a hacer entender. Sí. Vamos entonces a escuchar un tema de nuestra... Gracias por llamarnos, Melina. Un beso a vos, a tu cría y al padre o madre que tenga ese niño por venir. ¿Padre o madre? Padre y madre está. Bien. Besos entonces a toda esa hermosa familia que está viniendo. Bienvenidos al mundo. Y nos vamos a meter en un tema de nuestras bandas más preferidas del mundo mundial. Estamos hablando de Sumo y mejor no hablar de ciertas cosas. finicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bien, bien, hermoso último programa hermoso. De este ciclo sí, de la Latrada. La estamos pasando divinos. Sí. La verdad es que tenemos una mezcla en el aire de Tolueno y de Fernet que nos envuelve en una especie de... Y de chivo, de este lado del No hay olor a chivo, boludo. No digas eso. Somos gente grande. Somos gente grande que no sabemos... El baño, ¿cómo se le dice cuando no te bañás pero te mojás como las axilas? Baño... Baño turco. Baño turco. Apretame el polaco, tono. Polaco tiran acá. Sobaco. Baño polaco. Polaco, boludo. Baño polaco. Esa, la ducha polaca. La ducha polaca. Bien. Bueno, nos ha llegado un mensaje a Facebook muy grato para nosotros. Gustavo Sala, quien nos está escuchando, dice: hola amigos, acá escuchándolos mientras trabajo en mi tira del suple no de página 12. De pedo se me ocurrió poner La Tribu y me quedé con ustedes y las contradicciones político-electrónicas de la conductora. Los sigo escuchando y que nunca nos falten las contradicciones. Abrazos de parte de Gustavo Sala, que Gustavo, te quiero decir algo. Cuando vimos que vos nos habías escrito, nuestro DJ, el DJ Pini, estalló DJ, de felicidad. Estalló y empezó a alto decir. Alto fan que tenés acá. Empezó a decir un montón de cosas porque él es un gran seguidor tuyo, fanático de Bife Angosto. Y bueno, sí. Gustavo, sí. Sos un genio. Así que si querés llamar. Está saltando en una pata el Pini. Mirá, así que si nos querés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095, el Pini hoy se mea. Encima, se moja todo. Queremos saber cuál es tu plan, Gustavo, para este año. Nos encantan tus tiras, nos encanta... Tu humor. Nos encanta tu humor, porque ay, no cualquiera, loco. El plan del humor, yo siempre quedo mal, en todos lados. La otra vez propuse que el Chacarita lo levanten... Y que pongan un barrio y la levantó gente... polémicas, sí. Yo he recibido comentarios... así de polémica. Bueno, me parece muy bien que me parece bien generar polémica, levantar polvo, pero uno tiene, loco, que dar también. Yo no puedo pertenecer a la gran masa que piensa igual. No, no yo si la masa piensa de una manera, yo porque sí voy a pensar de otra. Es como una tendencia que tenemos. Una tendencia bueno, que tengo, ¿entendés? Bien. Pero después me arrepiento. Y digo, es un mal plan, porque de repente no. Ahí aparece la contradicción. Aparece la contradicción, pero siempre tengo mis amigos que me hacen recordar que me calle la boca. Bien. Agradecemos mucho a Gustavo Sala, que nos escribió ese mensaje tan lindo, tan reconfortante. Sí, estamos felices. Queremos más mensajes como ese. ¿Qué dice ahí? Tanda, nos vamos a tanda. Vamos bien, a tanda. Perfecto. Sigue, queda una última media hora de la gatera en este ciclo de verano. Juan ya no nos banca más, quiere que nos vayamos. Mira cómo vos, está chico. Cansado, Juan, hoy me parece. Ustedes siempre arriba, siempre gritando. Escúchame, queda media hora. En la última media hora te vas a querer volver loco, porque vamos a hablar de los planes en un contexto político histórico y también vamos a tener un cierre musical electrónico para bombardear estas contradicciones planificadas que nos convocan. De la mano de Pini. De la mano de Pini, el fanático de Gustavo Sala. Porque si hay algo que le falta a Pini para ser fanático, es Gustavo Sala. Alto historietista. Si los hay, besos a todos. Ya venimos. Vejitoris. La gatera. Y ante la duda, todo. La tribu es mi casa. Si mi casa tuviera parlantes, la tribu soy yo. Si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa. La tribu. Tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. Ma, ¿falta mucho para que empiecen las clases? Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Cop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comerciales adheridos en todo el país, cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Jugar fútbol en Palermo. Probar nuestras nuevas canchas de sintético de 5 y 6. Conocenos y quedate en el puente. Niceto Vega 5432, esquina Juan B. Justo. Estacionamiento propio. Reserva tu horario al 4777-2446. 4777-2446. Jugar fútbol en Palermo. Conocenos y quédate en el pueblo. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Fin de espacio publicitario. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? La deuda externa mata. La tribu. Encendida. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Pará, ¿qué decía algo? Gustavo Sala lo conoce al Pini. ¿Por qué dice? Que nadie se me eche. Abrazo para el señor ese que se orina con su micropene. O sea, Pini, ¿dónde lo conociste vos a Gustavo? No sabía. Vos lo querés por otras razones. ¿Vos lo querés? ¿Qué cojones te viene a la cara? Buenísimo. Bueno, igual no te preocupes, Gustavo, porque nosotros nos vamos a guardar un rato y después vamos a volver a aparecer. ¿Y sabes qué? Mirá cómo es la vida. En los estudios de FM La Tribu hay una postal tuya de los hijos de puta, que en este momento nuestra coordinadora de aire lo tiene en la mano. Fuerte coordinadora pega, mucho. Fuerte coordinadora de aire. Así creo. Que, Gustavo Sala, mantenete atento. Es un genio, porque sí. No, es una amenaza, porque te vamos a ir a buscar. Es una recomendación. Y quiero que vos porque me dibujes me el micropene de Pini. Sí, yo creo que no va a tener problema. No. Pero para que estés atento cuando nosotros retornemos de nuestras propias cenizas, sí. ¿Cuál ave fénix? Sí, sí, ¿cuál ave fénix? Bueno, momento, pará, nuestra productora nos pidió que sí. Agradezcamos a las bandas que pasaron. Primer programa, tuvimos una flor de banda de chicas. Mama Sutra estuvo con nosotros tocando con sus vientos, sus guitarras, sus percusiones tremendas y sus voces. Hermosas. Así que les agradecemos. Sí, en el segundo programa hemos tenido como invitados al dúo Bife, que han venido a contar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con género, cómo ellos encaran sus shows, cómo ellos viven su cotidianeidad también desde su arte. Sí, y también a cantar sus canciones que tienen humor. Exactamente. Y en el programa anterior, en el tercer programa de La Gatera, estuvimos con la gente, con los muchachos de Matagallo. Los muchachos de Matagallo, alta banda, sí las hay, músicos posta, ¿viste? Músicos de oficio. Músicos prolijos, porque no siempre pasa que te encontrás con pibes que tienen de repente entre 20 y 25 años y que la hacen bien, alto plan, hacer música planificada. Sí, de alguna manera. Que tienen el interés de dar algo de calidad al oído ajeno. Sí, la verdad nos cae muy bien. Gracias por venir a todos ellos. A todos. Y por supuesto serán nuevamente convocados en diferentes programas que produzcamos en a lo largo de toda la vida. Los vamos serán a reproducidos en su calidad musical por nosotros. Exactamente. Pero cuestión que cuando nos pusimos a hablar de los diferentes planes que se pueden llegar a tener a cabo, hablamos como, caímos en lo político, ¿no? También, porque la palabra plan aparece de la mano de determinados personajes que tienen que ver con la historia política, no solamente argentina, sino también a nivel internacional. Sí, ¿y sí. quién no se acuerda, y yo no me acuerdo, por ejemplo, del plan austral impulsado por el señor expresidente actualmente difunto, en un plan que le salió mal, el plan austral, estamos hablando de Alfonsín, que en el año 1985 se le ocurre pasar el peso argentino al austral. Que fue una movida. Qué cálculo complicado era. Fue un cálculo complicado, pero yo me acuerdo del de después. Me acuerdo que cuando era chica, lo que fue al revés, pasar del austral al peso. Y me acuerdo que mi abuela no sabía hacer las cuentas. No sabía de qué color era tal billete que representaba tantos australes. Y de repente me empezó a regalar un montón, no sé si eran pellegrinis. Me empezó a regalar cantidad de pellegrinis que no le servían para nada. ¿Viste? Yo acumulaba pellegrinis y jugaba con la Barbie y con los pellegrinis. A la Barbie de mi prima, porque mi mamá no tenía plata para comprarme la Barbie, ¿no? Bien, otro plan, por ejemplo. ¿Qué otro plan tenemos? Tenemos el Plan Alimentario Nacional. El famoso PAN, la famosa caja PAN. ¿Te acordás? Pues si tenés 30 años y un poco más, te vas a acordar que también Alfonsín, ante la emergencia que hubo en ese en los 80 en la Argentina, donde la pobreza alcanzó el hermoso número de 47%, se le ocurre llevar adelante este Plan Alimentario Nacional, que básicamente eran cajas que tenían un montón de comida dentro, que se distribuían de manera... fue muy criticado porque algunos decían que se distribuía de manera asistencialista y reforzaba esa... forma de ver al Estado, más que darle trabajo a la gente, era bueno, a ver, no tenés laburo, tomá una caja con una bolsa de arroz. Actualmente existen también estos bolsones de comida que reparte PAM y reparten algunas organizaciones sociales, que lo que están haciendo es poner un pequeño parche, digamos, ¿no? Más que... ante una necesidad más estructural. Que tiene que ver justamente con trabajo, con educación, ¿no? Sí. Y qué grosos que somos. Bien. Bueno. ¿Qué otro plan tenemos? A ver. El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, Jodido plan de colonización ideológica, de desaparición sistemática. Nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano y pergeñado por la mente siniestra de la CIA durante las décadas del 70, del 80. Exactamente. Los que fuimos víctimas nosotros, los chilenos, los paraguayos. Y que todavía hoy seguimos viviendo y transitando los vestigios de ese plan que han dejado sobre las sociedades todas de Latinoamérica. Sí. Y las ausencias también. Y las ausencias. Como consecuencia de las dictaduras latinoamericanas. Acá nuestra coordinadora de AINE, nuestra productora estrella, cita una frase de Calle 13 que dice: el Plan Cóndor invadiendo mi nido, porque de eso se trató justamente, de pasar por encima de las identidades y de la... justamente... las identidades ideológicas y políticas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, que apuntaban a cierto cuestionamiento del orden de las cosas. Exactamente. Y un plan, este yo no lo conocía, pero me interesó mucho leer, que es sobre Frondizi, que lleva adelante el plan Conintes. ¿Vos sabías de este plan? Algo, sí, Conmoción Interna del Estado. Fue un nombre que recibió este régimen represivo que fue aplicado en la República Argentina y que fue... llevado adelante por el señor Arturo Frondizi, quien era radical, el famoso radicheta, que desde 1958 se mantuvo con este plan hasta 1961, y fue básicamente un régimen que, a través de diferentes decretos y resoluciones bastante secretas, le daba poderes al Poder Ejecutivo para de repente tener facultad de suspender las garantías constitucionales y, por ejemplo, huelgas, sí, manifestaciones públicas. Exactamente, y también convocar, por ejemplo, al Servicio Obligatorio Nacional. Te podían a vos detener sin ninguna especie de orden de detención. En fin, cantidad, ¿qué sociedad, ¿no?, en la que ha sobrevivido? Sí, que en realidad esta forma de reprimir los levantamientos, las como manifestaciones críticas, ha tomado distintas formas a lo largo de la historia, ¿no? Sí. En este caso fue el Plan Corinthe. Sí, y si no fue de alguna manera una antesala de lo que terminó viniendo la época de los 70, ¿no? Al recurrir a las Fuerzas Armadas y al darles tanto poder, ¿no? Para reprimir huelgas, protestas obreras, movilizaciones estudiantiles. Y al empezar a identificar todo esto como terrorismo. Como terrorismo. Porque de hecho fue reemplazado por la ley de terrorismo en 1960 o en el 61. En el 61, exactamente. Bien, y también uno que nos llamó la atención, el famoso Plan Marshall, que fue también llamado Plan Marshall porque el secretario de Estados Unidos en ese momento se llamaba George Marshall. George, me encanta decir palabras George en inglés y nombrar personas que tienen sus nombres ingleses, porque no lo sé decir. ¿Y de qué se trataba este plan? Básicamente era que Estados Unidos se ponía así como en papá Estados Unidos y apoyaba la reconstrucción de los países hechos teta, los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de destruir, bueno, pero también tenía una función que es, bueno, a ver qué hacemos con el comunismo, construyamos de una manera tal que el comunacho no me avance. Entonces, este fue el Plan Marshall. Estos son algunos de los planes que se nos han ocurrido. Actualmente existen planes también, ¿no? Como que el gobierno nacional tiene como la palabra plan ahí medio en boga también, y se está utilizando mucho. Sí, el plan Ahora 12, el plan Procrear. Como que es tomado esta palabra como sinónimo de la política pública, ¿no? Exactamente. Bueno, cantidad de información que hemos tirado en este bello programa que se llama La Gatera. Sí, y mirá cómo cierra. Sobre lo que podríamos hablar de forma mucho más alargada, extensa, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, eso será para otro ciclo y para otro momento que hemos tenido. Y ahora vamos a escuchar una bonita, hermosa, preciosa canción, y se la vamos a dedicar al señor del micropene, que luego va a entrar acá y va a empezar a hacer un poco de música electrónica y nos va a contar un poco al aire de qué se cuál es tu elemento, cuál es el elemento que vos utilizás para hacer música. Lo queremos ver, ¿entendés? Lo queremos ver y queremos que nos cuentes. ¿Qué temas vamos a escuchar, señorita Agromayor, por favor? Vamos a escuchar el tema, ya lo sabemos, de una banda que hemos escuchado en nuestros años de adolescencia. Estamos hablando de Árbol y suena de esta manera. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguís, y seguís, y seguís. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Asfixiar y seguir, y seguir, y seguir. Ya sabemos, todos tenemos un poco de miedo. tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera, y ante la duda, todo. Bien, finalmente hoy ustedes, queridos y queridas del otro lado, van a conocer la voz de nuestro querido artista supremo del programa. Sí, es el artista del programa y sí, es la persona que realiza en vivo las aperturas, estas mezclas electrónicas. Y estamos hablando de... Pinino. Sí, soy yo, disculpen. Él mismo se presenta, o sea, muy bien. En realidad, o sea, para romper todo mito, quiero recordarles que el primer programa... creo que fue una de las primeras voces en salir al aire, ¿no? Porque... tuvimos un inconveniente técnico que derivó... No, pero la gente eso no lo sabe. Eso no lo sabe, pero esto es anecdótico, lo vamos a contar igual. En el minuto cero, uno se imagina que el minuto cero radial es como salir a escena en el teatro, y no siente cierta tensión, porque hay un vacío que tiene que llenar, y de repente mi maquinaria electrónica derivó en cierta inconexión con la maquinaria electrónica de mi coequiper, y había un sonido que no tenía nada que ver, y bueno, la locutora acá, Mariana, tuvo que solucionar, y de repente salí yo al aire afirmando cosas totalmente inverosímiles y sin sentido. Bueno, pero igual funcionó bien. Funcionó, la zafamos. Funcionó también que seguiste todos los programas haciendo música. Vamos a andar primero. Contanos, ¿cuál es el instrumento? Porque vos no tenés guitarra, no tenés bongo. Ya sabemos por Gustavo qué es lo que tenés por ahí, pero ¿cuál es el instrumento con el cual vos haces las aperturas? Aparte de mi micropene con el que hago aperturas, existen otro tipo de alimañas y elementos electrónicos con los que fabrican música electrónica. Actualmente hay muchos artefactos de tipo táctiles. Ajá. Que surgieron como originalmente como aplicaciones para celular, para iPhone. Uh-huh. Y derivaron en toda una serie de instrumentos electrónicos que son de pads. Uh-huh. ¿Qué son pads? Un pad. Un pad es un sector, al igual que cualquier teléfono celular, donde uno apoya un dedo. Uh-huh. Y, por así decirlo, esto es difícil de explicar al aire, uno modula. Supongamos que tengamos una nota. Y cuando modifica el pad, la posición del pad, el pad modula. Perfecto. O sea que manipulas el sonido. Manipulas el sonido de una forma manual. No sé si los oyentes pueden percibirlo. Si alguien no entendió lo que acaba de explicar, pueden entenderlo. Es como, igualmente es fácil entender, porque uno pone caosilator con K. Eso es lo que vos trajiste. Yo tengo un instrumento llamado caosilator. ¿Qué es el caosilator? Es divino el caosilator, ¿eh? Se escribe con K, pones en YouTube caosilator y hay 8400 videos de tipos haciendo desde cover de Daft Punk, sí, hasta música balcánica, electrónica. Sí. Todo se hace con ese aparato. Bien, bien. ¿Y vos cómo llegó este aparato a tu vida? ¿Es algo que vos, Yo soy malabarista y los malabaristas... le gustan, entre chicos, otras cosas. Chao, cerramos todo. Por escuchar, chicos. Soy un hippie. Esto ha sido la gatera. Hay un hippie dentro de mí. No, bueno. Soy malabarista y muchos malabaristas compran estos aparatos porque son aparatos que mucha gente dice, digo, quiere hacer música, se compra una guitarra para hacer música, no sabe tocar la guitarra. Entonces se enfrenta rápidamente, en 3 semanas, a la realidad que la guitarra le sirve de pisapapeles. Pero vos igual reduce todo esto, sí, porque son aparatos que incluyen... Es como una nueva modalidad de tocar música sin saber la parte algebraica y o matemática de la música. Pero vos igual, vos sos músico, no te pongas en un lugar de malabarista, molequi que junta la moneda, tenés un conocimiento, fuiste estudiante universitario. Esto lo quiero esconder, no, boludo. Yo digo, la gente acá de la gatera somos todos catedráticos, gente, nada. Bien. Bueno, o sea, yo para mí que soy músico es mucho más fácil con el aparato. Bien. Pero también puedo decirles que sin miedo cómprense su Causilator, vean videos por YouTube y se puede hacer. ¿Qué precio estamos hablando del juguete? Hay de todos los, de todos los precios. Desde 2,000 pesos hasta lo que no podrías pagar. Digo, o sea, son, hay todo tipo de modalidades de instrumentos. Bien. De tipo táctil, eso, y ese mambo. Causilator para el pueblo. Causilator para todos y todas. El plan Causilator 2015, ¿no? Es que desde 2,000 pesitos tenés uno que sale, que es como el tamaño de un celular. Sí. Y que vas regozado en el colectivo. Vas gozado en el colectivo con el gozado es un alto término. Escúchame. Gozado en el colectivo haciendo bases. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue para vos, a nivel personal, la experiencia de haber pasado por la gatera? Y es medio loco, porque nunca hice así radio. ¿Y te gustó? Sí, está re bueno, loco. ¿Y del equipo, bien? El equipo, el equipo está muy bien. El in the record y el off the record está muy bien. Bien. Y bueno, sí, anarquía. Anarquía y rock. Bien, bien. Bueno, con estas palabras se despide el Pini, porque en realidad... Sí, ya me está despidiendo. No, pero no lo despedimos porque los últimos minutos del programa se lo queremos dejar para que él la abre y él la cierra, ¿entendés? Entonces él va a cerrar con su música, así que te vamos a invitar ahora sí a retirarte. Sí, gracias por venir. Me retiro. Y vamos despidiéndonos entonces de este último programa de La Gatera. Vamos a agradecer. Ya nos vamos, pero volveremos. Volveremos. Y mira. Y seremos estos pocos que somos. Capaz que volvemos por La Tribu, capaz que volvemos por otra radio, capaz que volvemos en formato, no de sé. Fichas, en forma de fichas, y me acuerdo de algo de los Simpsons. En forma de balde de agua. En forma de cubeta de agua de águila. Cuando quieras, Pini, empezar, estamos con vos. Mientras tanto va a empezar a sonar de fondo el Pini haciendo música con su Causilator. Me quedé pegada a la silla, pero me paro porque cuando uno termina una obra que ha sido grosa, para aplaudirla uno se para, ¿no? Exactamente. Entonces le quiero decir muchas gracias a todo el equipo de producción que nos ha acompañado en este La Gatera. Gracias a Soledad Aromayor por las ideas, por por el amor incondicional de siempre. El cariño. Al compañero Paul, su mirada epistemológica crítica permanente, que no nos permite apartarnos de la línea de la corrección. De la corrección. De la conexión, corrección. Bien, sí, por su conocimiento también, sí, Paul. Es un tipo que sabe mucho. Lo recomiendo a cualquier producción. Mirá cómo va sonando esto y no tiene nada que envidiarle a esa fiesta careta que fui el viernes pasado. Chetos, chetos todos, chetos. Vos también sos un cheto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, por estar ahí. Juan, por hacernos el aguante. También gracias a Matías Baneiro, que te cubrió un día. Pero no te vayas nunca, Juan. Te queremos con todo nuestro corazón. Gracias, Franco, por las empanadas y la bebida. Gracias por hacernos de barman. Lauti, me encantó todo. Quiero más. Sí, yo todo también. El tiempo. También. Hasta volveremos. Gracias, Marian. Un placer enorme. Y gracias a todos del otro lado. Gracias, Juquito, por venir hoy. Y a todos los que vinieron a visitarnos. Cantidad de oyentes que han pasado para ver la deformidad que somos en vivo. Sí. Estamos felices. Sí, gracias a vos que escribiste en Facebook y llamaste por teléfono. O que nos escuchaste simplemente y aún no te animaste. Pero volveremos y tenés la oportunidad de comunicarte con nosotros. Y si no tenés ahora en este momento energía para bailar, mover la patita. Acá ya nos paramos. La gente en el control está bailando. Apagamos las luces, nos ponemos las gafas. Ya no nos importa nada. Aguante la contradicción. Y volveremos con más contradicciones, más palabras, más definiciones y más música. Esto ha sido La Gatera, edición verano. Búscanos, vamos a volver. Sí, chao. Dale gas. Hasta siempre.